Yo fui fiscal general hoy. Dentro de todo se votó bastante tranquilo, no hubo ni agresiones de ningún lado, todo fue muy tranquilo. ¿Cantidad de votantes aquí en las calles hoy durante la jornada? 346 votantes. Para el momento del recuento de votos también fue bastante rapidito. No, sí, dentro de todo fue rápido, ¿viste? Lo que pasa es que por ahí había votos cortados, muchos votos en blanco y bueno, eso demoró un poco, pero no, bien. En la primera mesa fueron 5 votos para Mato y en la segunda mesa 19. 24 votos fue la diferencia total. La elección fue muy, muy reñida. Hizo una buena elección esta gente, pero nosotros por suerte otra vez pudimos concretar y ganarle. En el Valle de Traslasierra, Radio El Grito. 95.5.